usuarios de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, hoy es martes 23 de mayo del año 2017. Carlos Gómez está en los controles y ya prendió los motores de este programa que los va a llevar a hacer un recorrido informativo y ustedes nos van a acompañar siempre con sus mensajes y su buena disposición durante estas dos horas de recorrido. Hoy prácticamente no tengo producción, ¿verdad? Sharon Lara se quedó dormida, así que hoy hay que hacerle, como dicen, un escrache público, ¿no? A Sharon. Entonces, bueno, para que se ponga las pilas. Y más con esta lluvia, que parece que hace que la gente se le pegue en las sábanas tempranito. 8:08, Jessica Santos, Vanessa Gutiérrez. Nosotros si no nos quedamos dormidas, nos paramos bien temprano. Uh-huh. Nos vinimos a trabajar y aquí andamos esperando que ustedes nos acompañen estas dos horas de programa, además porque hoy tenemos una entrevista especial que queremos compartir con todos y todas. ¿Cómo amanece usted el día de hoy? Bien, muy bien. Bueno, bajo la lluvia, pero bien, pues. Claro, la lluvia arrancó ahorita, así que tomen sus previsiones, pónganse sus ponchos, sus zapatos, protéjanse, hagan lo necesario, porque este tipo de lluvias así tan fuertes hace que la gente se tienda a enfermar, ¿no? Son bien poderosas estas lluvias, más frito en la ciudad de Caracas particularmente. No sabemos el resto de los estados, pero por ahí Name siempre está informando sobre las condiciones climáticas del día de hoy. Hoy es día de movilización, es día de marcha. Ya le vamos a estar comentando también dónde va a ser la movilización del pueblo revolucionario, pero primero les damos las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, 8:09 de la mañana, les decíamos que hoy es día de movilización y es que hoy el pueblo chavista va a estarse reuniendo en las avenidas y plazas de Caracas para reafirmar su respaldo al proceso de Asamblea Nacional Constituyente. El llamado fue hecho por el presidente Nicolás Maduro, quien además les pedía que llevasen banderas de Venezuela, todos los colores y las tendencias que identifican a nuestro país. En este sentido, los puntos de concentración son frente a la sede de la estatal de telecomunicaciones CanTV, también va a ser en la Urdaneta, en la Andrés Bello, en la avenida Sucre, en la avenida Baral y en San Martín, mientras que las plazas son la Plaza Candelaria, Paguita, la Plaza Oliari, la Plaza Diego Ibarra y la Plaza Miranda acá en Caracas. Desde la Avenida Libertador van a emprender la marcha todos estos puntos hasta el Palacio, no, por el Palacio de Miraflores, uh-huh, hasta llegar a la Plaza Diego Ibarra en el Silencio. Exactamente, así que todo el pueblo venezolano activo, es una convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a que haga esta gran marcha del amor, la gran marcha de la paz, este martes 23 de mayo. Además pedía que el pueblo venezolano asistiese a esta marcha con la bandera de Venezuela, la llevasen allí no solamente en su corazón, sino también en sus manos, para demostrar que todos somos venezolanos, venezolanas, y que respetamos también, ¿no?, esta patria. Hay unos que usan la bandera al revés, otros que les cambian los colores, le quitan las estrellas, pero nosotros no, nosotros defendemos nuestros símbolos patrios y defendemos también lo que significa la patria grande. Así que hoy gran marcha también por la paz, en contra de esas acciones terroristas, y nosotros convocamos, siempre hacemos el llamado a la reflexión, a esos sectores que se oponen al gobierno, pero que estamos seguros no acompañan ninguna de esas políticas terroríficas, ¿no?, que se están intentando posicionar en Venezuela. Ayer veía nuevamente una entrevista que hizo, no sé si la vio, Jessica, pero muy buena, Eric Ortega Sanoja a Thierry Messán, analista, internacionalista francés, pensador, ¿no? Y es una entrevista muy dura, muy cierta, difícil muchas veces cuando uno la escucha por primera vez de digerir, porque Thierry Messán no viene con cuentos, ¿no? Y no viene a pintarnos florecitas de que Estados Unidos, nosotros le vamos siempre a impedir a Estados Unidos entrar, no, porque Estados Unidos cuando le da la gana interviene los países. Miren Siria, la resistencia que su pueblo ha tenido, pero está metido allí Estados Unidos a través de los grupos terroristas. Y viendo, decía Thierry Messán en esa entrevista con Eric Ortega Sanoja, Estados Unidos cuando lleva sus tropas es para destruir. sea, el objetivo es destruir la estructura política, la estructura social, arrasar con el país, más allá del tema de los recursos, del petróleo. Ya hay nuevas fases en la visión que tiene Estados Unidos de las situaciones que se viven en el mundo, porque bien lo decía él, ya tienen control del Golfo de México, tienen control de muchas reservas petroleras en el mundo, y más allá de la reserva petrolera venezolana, que es importante y sobre el cual siempre ha estado puesto también la mira, hay una necesidad de Estados Unidos de destruir, ¿no? Y hay que ser claros, de destruir el país, de arrasarlo, porque es la mejor manera, arrasando al pueblo, exterminando pueblos, exterminando la conciencia de ese pueblo también a través de distintas campañas de mentiras, que eso también lo hacen, exterminando a Venezuela a través de las guerras, de la invasión, de esa manera también conquistan, ¿no? Más allá de los recursos. Y creo que ha sido una de las entrevistas más duras, más difíciles para mí de escuchar, pero de las más necesarias para alertar al pueblo y decirle, no están jugando carrito y Estados Unidos cuando le dé la gana interviene. Entonces, bueno, la recomendamos, no para que ustedes se asusten ni tengan miedo, pues nosotros no somos un pueblo de miedo, pero sí para que estemos conscientes de que Estados Unidos ya sirvió y tiene el plato súper servido ante las situaciones que se están imponiendo en Venezuela, ¿no? Y se están imponiendo por pequeños grupos, por eso el llamado constante desde el pueblo, y estoy segura que desde el presidente Maduro y de todos los organismos, a trabajar más, ¿no?, por la patria, a resistir en todos los aspectos y a no dejarnos llevar porque, ay, es que a mí esto o aquello no me gusta, o porque me huele feo, o porque yo estoy cansado, no, o sea, ya no se trata ni siquiera si a usted le gusta o no el presidente Maduro, se trata de defender la patria, y el que no esté de acuerdo con la defensa de la patria, entonces después no se queje, ¿no?, cuando los marines entren al país, que esas posibilidades siempre están, entre las tropas gringas y no le pida usted permiso para arrasar con su familia o arrasar con la patria, ¿no? Así que tengamos conciencia de eso, más allá de las dificultades que nosotros atravesemos, aquí hay que defender el territorio nacional y hay que defendernos nosotros como pueblo. Así que véanla, escúchenla, compártanla. De verdad que yo felicito a Erika porque en su cara se reflejaba la preocupación, pero también la inquietud de escuchar también las dificultades de tierra. Y Benzán decía, Jessica, ustedes no conocen la guerra, ni tienen idea de lo que en estos tiempos es una guerra, porque las guerras que nosotros vivimos fuertes, las vivimos en los procesos de independencia, y ninguno había nacido para ese entonces. Y vivimos procesos de lucha del pueblo de bases, pero sin injerencia directa de tropas estadounidenses en el país. Así que nadie sabe lo que, ninguno de nosotros nos imaginamos, así hayamos leído, escuchado, visto, lo que es una guerra. Nadie sabe de eso, y bueno, esperamos no saberlo. Es así, ¿no? Uno siempre lo dice, que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar, ¿no? Muchas veces eso es lo que pasa con nosotros y este tipo de temas, ¿no? No tenemos guerras recientes en nuestro haber y no tenemos, ¿no?, idea de lo que resulta estar en medio de un conflicto así, ni siquiera por muchas noticias que uno lea, por mucho que uno se meta en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, etcétera, etcétera. No lo sientes en carne propia y por ende, bueno, no tienes la capacidad de reaccionar de la misma manera que alguien que sí, pero estamos siendo testigos, ¿no?, de una violencia bastante fuerte, y ya de por sí esa violencia no nos gusta, la repudiamos. Entonces imagínense lo que sentiríamos si llegásemos a estar en un conflicto, ¿no?, de esta envergadura. Ayer el vicepresidente Tarek El Aissami ofrecía unas declaraciones en la noche y allí él informaba precisamente que los organismos de seguridad capturaron a 16 integrantes de células terroristas que mantenían sitiada a todas las comunidades de los Altos Mirandinos. Esta información es importante porque ahí estaban, ¿no?, los responsables de distintos hechos de violencia, pero además estos responsables tienen financistas, tienen gente por detrás, ¿no?, y hasta los momentos ya un saldo de 50 personas fallecidas. Se habla de más de 900 lesionados y además millonarios daños a los bienes públicos y también a bienes privados, ¿no? Y por eso es que hay que colocarle el ojo a todo esto, ¿no? Esto no es una protesta pacífica, esto no son unas manifestaciones cívicas, y nosotros no debemos normalizar los focos que están ocurriendo, ni debemos normalizar los hechos de violencia. Ayer la situación estuvo fuerte en el estado Barinas. Ya el Ministerio Público comisionó a dos fiscales para investigar la muerte de dos hombres que ocurrieron el día de ayer. La muerte del joven Adonis Pérez, de 22 años de edad, durante una manifestación en Alto Barinas, y también la muerte de Alfredo Carrizales, ocurrida también en este estado, ¿no? Además, Más temprano ya se había designado a alguien, a un fiscal, para investigar la muerte de Jorman Berbesia, de 19 años de edad, quien también recibió un disparo durante una manifestación en las adyacencias del sector Los Pozones en Barinas. Además, incendiaron todas las sedes que les dio la gana y fueron generando el caos, ¿no?, en toda esta entidad, que además es una entidad emblemática, ¿no? Recordemos esa conversación con los psicólogos por el socialismo, donde ellos decían, bueno, el tema de los símbolos, ¿no? Bueno, Barinas en la simbología del pueblo representa, ¿no?, en principio, bueno, la cuna de Hugo Chávez, ¿no?, pero además representa un estado que ha estado históricamente restiado también con este proceso. Y bueno, ayer se vieron todos esos desmanes justamente en esta entidad. Hay varias personas detenidas, aparte de esos 16 que fue en los Altos Mirandinos, que tenían sitiado allí a los compañeros de los Teques, San Antonio, bueno, y otras zonas de los Altos Mirandinos. También fueron detenidos dos financistas. Estamos hablando de Iván Suárez Solís, quien es uno de los financistas responsables de invertir dinero, alta suma de dinero, y vinculado con el blanqueo de capitales, decía Tarek El Aissami la noche de ayer, para acompañar estas acciones de los grupos terroristas. Y también está este señor que ha sido defendido por Ramón Muchacho, por toda la gente, Freddy Guevara, bueno, todos estos pseudo líderes, pero fascistas de la oposición, el que le hacen decir, le dicen el profe Jorge Machado, ¿no? El profesor Jorge Machado Jiménez, que es miembro del partido Voluntad Popular y quien es el encargado de reclutar a distintos grupos violentos para crear estos grupos terroristas en nuestro país. Se les vio, pasó el video Tarek El Aissami, se le ve a él con un megáfono dirigiendo a esos grupos terroristas, de que por dónde viene la guardia, ponen a la policía, que a dónde lanzar las cosas que ellos usan para lanzar, y además es uno de los que está conectado con Iván Suárez Solís. Ellos están cantando, ¿no? La operación Tuntún está siendo, dando sus frutos. Han sido detenidos, y además recuerden ustedes que Jorge Machado está vinculado con el ataque a la base aérea La Carlota, ¿no? Una base militar de por sí, y él puede ser juzgado por la jurisdicción militar, ¿no? A raíz de las leyes también, ya de eso también hemos hablado, sobre las leyes militares en Venezuela. Así que eso se está haciendo. Se solicitó también la intervención y la revisión de Polilara, porque los comerciantes el día de ayer en Lara, donde también hubo una situación particular, fueron amenazados para que no abrieran sus negocios. Y esos comerciantes asistieron a solicitar ayuda a Polilara, y Polilara se la negó porque, según ellos refirieron, no tenían la orden de acompañar a los comerciantes, o sea, no podían hacer nada. Eso es lo que le dijeron a ese pueblo larense que se vio también afectado. Así que Tarek El Aissami, en nombre del gobierno nacional, solicitó que se hiciera la investigación al respecto de este espacio. Y la incautación, que lo comentábamos ayer, que fue el fin de semana, pero bueno, dio los detalles Tarek, Jessica, de los insumos que se encontraron aquí en Caracas para esas células terroristas, cuyo valor alcanza los $250,000, entre máscaras, había incluso cables para detonar algún tipo de artefacto explosivo en zonas puntuales de la ciudad, bueno, armamentos y cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, se está haciendo, eso fue en esa incautación que se hizo. Además, fueron detenidas tres personas, de nombre Medino Rojas Mijar, Estefanía Andreina Salazar y Reiner Milagros Blanco Prieto. Estuvo el caso también del compañero de Ferrominera, que fue secuestrado y torturado, y gracias a las acciones de esta operación de liberación del pueblo, de estas operaciones que hace el SEBIN y también el gobierno nacional, fue rescatado este compañero, pero además se ordenó la captura, ¿no? Se fugaron, pero se ordenó la captura, creo que son 6 personas que estaban vinculadas con estos hechos. Así que bueno, terrible la situación que ellos están generando, y nosotros aquí convocando a la paz, ¿no? Como siempre. En ese contexto, nuestro compañero David Blanco estuvo ayer en esa rueda de prensa que ofrecieron la Cancillería de Venezuela junto al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, donde se detalló cada uno de los hechos violentos originados en nuestro país. Vamos a escuchar ese reporte. En rueda de prensa, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó los hechos violentos que se han generado en el país a raíz de las convocatorias realizadas por la oposición. Anunció que en los próximos días se le entregará al presidente Nicolás Maduro un informe de la Comisión por la Verdad, Justicia, Reparaciones de las Víctimas y Paz, con los detalles de estos hechos violentos que ha cobrado la vida de 60 personas. Nosotros muy pronto entregaremos un informe al jefe de Estado, evidenciando el estado de los casos y el desarrollo ya definitivo sobre los casos que conoce la Comisión de la Verdad. La diplomática destacó que estos hechos de violencia son similares a los del año 2014, incluyendo el lenguaje de odio y de intolerancia que usan los sectores de la oposición. Como ustedes bien saben, Venezuela vive hoy nuevos brotes de violencia con características muy peculiares que causan realmente preocupación al país y a la comunidad internacional. Con la presentación de una investigación realizada por el Ministerio de Comunicación e Información, el titular de esta institución, Ernesto Villegas, destacó que en el país no puede haber más muertes violentas originadas por las convocatorias de la oposición. Todas nos duelen exactamente lo mismo y lo que queremos precisamente con esta presentación es evitar que esa lista crezca. Esa lista no debe crecer, debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos que han abandonado la política para tratar de imponerle al país una agenda por la vía de la violencia al margen de nuestra Constitución de la República Bolivariana. Villegas recordó que el Ejecutivo Nacional dio instrucciones para que los cuerpos policiales no se excedan en el uso de sus funciones. Instrucciones muy claras y determinantes a los cuerpos de seguridad para que se abstengan de utilizar incluso escopetines para el disparo de perdigones en el control de manifestaciones públicas, aun cuando se trata de armas autorizadas por la legislación internacional. Si algún funcionario en algún lugar, en medio de situaciones dramáticas, déjenme decirle, llega a desobedecer esas órdenes, se enfrenta a la aplicación de la justicia. Durante el balance se informó que hasta el momento se han efectuado 1.600 manifestaciones de ambos partidos, de las cuales 600 han sido violentas por parte de la oposición. Desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur, David Blanco. Bueno, ahí estaba David, ¿no? Nuestro compañero de labores, David Blanco, quien estuvo ayer en esa rueda de prensa, en esas declaraciones que ofrecían también, bueno, para aclarar todo el panorama que se ha estado viviendo durante estas últimas semanas. Pero ayer también la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, presidida, como todos sabemos, por Elías Jagua, ofreció un balance sobre el trabajo que ha venido haciendo durante estos primeros 20 días desde que fuese hecho ese anuncio y desde que fuese conformada esta Asamblea. Elías Jagua informaba acerca de todos los sectores que hasta el momento se han sumado para participar en este debate constituyente. Escuchemos. En esa consulta que iniciamos el propio 2 de mayo, logramos reunirnos con aproximadamente 3.500 personas aquí en el Palacio de Miraflores, solamente en el Palacio de Miraflores, incluyendo los partidos políticos del Gran Polo Patriótico, partidos de la oposición no alineados dentro de la llamada Mesa de la Unidad, con excepción de uno de ellos, Visión Venezuela, que participó, federaciones sindicales, tanto de la oposición como aliadas a la Revolución Bolivariana, las comunas y los consejos comunales, representantes y dueños de comunicación, el cuerpo diplomático acreditado en el país, rectores de universidades nacionales, gremios empresariales, personas con alguna discapacidad, pensionados, campesinos, pescadores, indígenas, federaciones y centros de estudiantes, la Organización Bolivariana de Estudiantes, los movimientos de mujeres, los movimientos intelectuales y cultores, las iglesias ecuménicas, la Conferencia Episcopal de Venezuela, concejales, legisladores regionales, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. También decía Elías Jagua que han sido recibidas distintas propuestas del Poder Popular organizado para respaldar esta Asamblea Nacional Constituyente. De manera especial queremos destacar que hemos recibido de 236 consejos municipales, acuerdos municipales respaldando la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. De igual manera, 22 consejos legislativos de los estados del país se han manifestado en ejercicio de su mayoría con sendos acuerdos para respaldar la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro. Hemos recibido también y seguimos recibiendo el día de hoy 7 grandes movilizaciones en representación de 12 sectores que han consignado ante la Comisión Presidencial sus expresiones de apoyo a la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. De igual manera, los días jueves y viernes, en 69.000 espacios educativos del país, escuelas, liceos, universidades, centros de investigación, ambientes de estudio de las misiones Robinson, Sucre y Rivas, se dio un gran debate en el cual se estiman participaron 600.000 personas a lo largo de todo el país. Bueno, también Elías Agua estuvo allí informando sobre el despliegue que ha ocurrido y que va a seguir en los diferentes estados del país para terminar de recoger propuestas, planteamientos, ideas, todo en torno a esta Asamblea Nacional Constituyente. La comisión también se desplegó a nivel nacional en 22 estados de nuestra patria. Estado del Tamacuro, Portuguesa, Sucre, Falcón, Amazonas, Barinas, Miranda, Aragua, Cojedes, Distrito Capital, Vargas, Carabobo, Apure, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Yaracuy, lo cual permitió realizar 36 reuniones y grandes actos en los cuales se estima la participación de unas 37.000 personas. Apenas, bueno, un resumen del conjunto de encuentros, actividades y reuniones que realizó la Comisión Presidencial. Queremos decir que en todas estas reuniones se recibieron críticas, observaciones, aportes, se plantearon dudas, preguntas, interrogantes, todas ellas intentamos responderlas, pero sobre todo recogerlas. Estaba entonces Elías Agua, presidente de la comisión, que va a llevar y que está llevando adelante todo este debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, único camino también para nosotros potenciar esa paz que tanto necesitamos y bueno, un proceso también electoral, ¿no? Lo que va a vivirse una vez se estipule, como está previsto el día de hoy, se presente ante el CNE esa propuesta, ¿no? Del proceso electoral para esa Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la pausa, 8:28, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Vamos a escuchar la musa Mr. Danger desde Puerto Rico. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente mi beño. Musical, como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur, 2017. Chávez, acción y palabra. Porque si algo, entre tantas cosas, un joven revolucionario, una joven revolucionaria debe hacer es estudiar, capacitarse en lo individual, en lo colectivo. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y especialmente sus nuevos militantes, este más de 1 millón de jóvenes, les damos la bienvenida al Partido Socialista Unido. Chávez, acción y palabra. Hijo de alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. Y más popular que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 23 de mayo de 1999, sale por primera vez a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela el programa Aló Presidente. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, Presidente Chávez. Buenos días. Buenos días, Juan Ernesto. Buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad. Durante 13 años, Aló Presidente fue el programa más importante de la historia del país. Espacio acostumbrado de los domingos, donde el presidente Hugo Chávez explicaba pedagógicamente cada logro y cada reto de la revolución. Hay muchos datos curiosos del Aló Presidente, como el programa más corto de la historia fue el 23 de mayo de 1999 con una duración de solo 68 minutos y el más largo fue el del 23 de septiembre de 2007, que tuvo una duración de 8 horas y 16 minutos. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM. Estado Bolívar. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos, mande su mensaje, crítica, opinión, propuesta. También tienen el Twitter allí para hacerlo y para comentar las noticias de nuestro equipo web www.laradiodelsur.com.be. Allí pueden ustedes revisar las noticias del día y estar haciendo también sus análisis junto a nosotros. ¿Han llegado algún mensaje por allí, Jessica o Santos? Bueno, por acá nos están escribiendo y nos dicen: buenos días, lindas amigas. Mérida, que era la ciudad más limpia de Venezuela, hoy en día está más sucia que nunca gracias al alcalde golpista y terrorista, dice Miguel en este mensaje. También acá nos escriben: hola, muy buenos días, compatriotas, es Enrique, les escribo desde Valencia. Bueno, ¿qué se cree el sinvergüenza Juan Manuel Santos, que con esos tanques pretende intimidarnos?, dice por acá. Uh-huh. También nos están escribiendo: buen día, mis princesas, soy de Barquisimeto, aquí lo que hay es pura guarimba y violencia, y el gobernador ni pendiente. Le hago un llamado a la fiscal, ¿qué pasa que no se pronuncia ante tanto delito?, dice Enairo en este mensajito de texto. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen: buenos días, anoche querían hacer de las suyas los vandálicos en el valle otra vez, estuvieron quemando basura y cauchos, ¿hasta cuándo? Que manden al gobierno a todos los bloques, el vandalismo se está resguardando por aquí. Gracias, dice el señor Álvaro en este mensaje. Por aquí nos dicen: buen día, chicas, yo vi la entrevista, pero la culpable de lo que está pasando es la fiscal por su irresponsabilidad ante estos actos, dicen por acá. También nos están escribiendo: hola, muy buenos días, en Calabozo, Estado Guárico, hace más de 15 días que no llega el gas a los sitios autorizados para la venta debido a que los camiones que salen cargados terminan bachaqueando, dice aquí. Las bombonas, dicen que una pequeña la venden entre 1.500 y 2.000 bolívares y ya no se explican esta situación. Uh-huh. Acá también nos están diciendo: sí, linda, es muy preocupante la situación según esa entrevista, y con este cipayo gobierno de Colombia también es delicado, dice este mensajito. También acá nos están diciendo: muy buenos días, parece que la fiscal ya le consiguieron su precio, o será que siempre fue una infiltrada. Hoy me entero que su esposo es tremendo escuálido, ya hasta trabaja en Globovisión, dice este mensaje. Aquí también nos están diciendo: muy buenos días, estamos aquí los pacientes del oncológico del estado Carabobo en Naguanagua esperando respuestas porque aún no nos han podido realizar las quimio, dice este mensaje aquí. Bueno, un llamado entonces a las autoridades. Son las 8:40 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela y nosotras nos vamos a nuestra primera entrevista del día. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos a José Luis González, es analista político venezolano, y bueno, vamos a estar conversando sobre esta situación que se está intentando imponer en nuestro país de terrorismo, de fascismo, algo que nosotros, además, por tradición, no tenemos, ¿no?, en nuestra patria, pero, sin embargo, hay grupos que quieren potenciarlo. Así que le damos los buenos días a José Luis González. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Jessica. Hola, Vanessa. Un placer estar con ustedes. Mientras tanto, y por si acaso, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, José Luis, queriendo analizar contigo, que nos ayudes con tus percepciones en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. El día de hoy hemos estado, pues, durante estas últimas semanas entre las guarimbas de la oposición venezolana y esos intentos de avanzar en un proceso constituyente del gobierno venezolano. ¿Cómo ves tú el panorama actual y cómo ves también esa agenda de violencia de esa mesa de la Unidad Democrática que parece picar y extenderse? Sí, mira, si lo comenzamos a ver desde el plano amplio, desde una perspectiva de años, esto es, Venezuela en este momento, Vanessa, Jessica, es el espacio donde se está visibilizando con mayor fuerza, con mayor claridad, el intento que tienen los grandes poderes fácticos de crear dos especies de planeta Tierra. Uno de guerra, uno que permita, a partir de la economía de la guerra y de la destrucción, mantener un sistema económico capitalista que tiene que sacarle rédito económico monetario hasta el oxígeno que se respira o el oxígeno que se deja de respirar. Y otro mundo que es un mundo pacífico que solo sirva para unas pocas familias y pocos seres humanos que puedan vivir en paz. Eso está pasando en Venezuela. Y además se agudiza algo que, por cierto, Bolívar veía hace muchísimos años con esta capacidad de visionario, que la guerra, que la batalla es precisamente entre los que creen en la vida colectiva y entre los que creen en la vida individual. Entonces nosotros estamos asistiendo, viviendo un momento histórico de la humanidad en donde Venezuela se muestra como la vitrina lamentable de esa lucha. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, Venezuela ha sido el espacio donde la contrahegemonía, que nosotros estamos construyendo una hegemonía en Venezuela, es verdad, nosotros estamos contra la hegemonía del capitalismo de guerra, de destrucción, que elimina la capacidad de la libertad y la felicidad plena para todos los que vivimos en un espacio, por una hegemonía del trabajo, de la solidaridad, de la complementariedad, de la vida colectiva, de la construcción entre todos y todas. Entonces, eso está pasando en Venezuela en este momento, y además, para agregarte unos elementos, unos detallazos, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos oro en el arco minero para más de 400 años, y acabamos de descubrir que tenemos incluso más reservas de cobre que el propio Chile. Es decir, a cada momento nos damos cuenta, nuestra biodiversidad, el oxígeno, tenemos el bosque artificial más grande del mundo, que además soporta, para nuestro mayor regocijo, lo que se pudiera estar haciendo en la faja petrolífera de Orinoco. Bueno, los pinos de Uberito, de todo ese bosque inmenso, ayudan a transformar el CO2, que es uno de los principales ingredientes que permite que se afecte la capa de ozono. Bueno, ese bosque más grande del mundo, ese bosque artificial más grande del mundo, ayuda a convertir ese CO2 en oxígeno para la vida. Entonces nosotros somos, en esta geografía nacional, un bocadillo muy apetitoso para los grandes poderes fácticos, para las transnacionales que han hecho de la vida una mercancía. Entonces, en el fondo, esa es la gran... Vamos entonces a las particularidades. Ah, bueno, trataron de hacernos cosas como en el 2002, ¿verdad? Primero trataron de cooptar, ¿ok? De manipular y hacerse de un liderazgo que surge producto de un proceso constituyente, eso hay que decirlo. El proceso constituyente del que se está hablando, y eso lo han dicho varios historiadores, lo dijo el comandante Hugo Chávez, comenzó el que nos toca vivir a nosotros, Vanessa, Jessica, que nos están acompañando en la Radio del Sur, comenzó con una explosión social que le plantó cara a lo que fue el plan de esos poderes fácticos por allá, por los 80, que fue el consenso de Washington. El consenso de Washington intentaron aplicarlo en Venezuela a finales de los 80, y la sociedad y el pueblo venezolano salió al frente y lo mandó, bueno, para otro lado. Lo mandó a que fueran hecha varilla para otro lado. Entonces, ese pueblo inicia ese proceso constituyente heredero de los que 200 años antes lo habían comenzado, y los que 500 años antes, con Guaycaipuro y otros más al frente, también habían lanzado un Elana Karina Rote a Unicom Paparoto Mantoro y Totomanto, en donde solo nosotros somos gente, aquí nadie se rinde, aquí nadie tiene miedo, y esta tierra es nuestra. Entonces, perdónenme la exposición un tanto larga, pero tiene raíces socioantropológicas, tiene raíces históricas, tiene raíces ideológicas, políticas, sociales y espirituales. Por eso en Venezuela se está dando una batalla que estamos viendo en los últimos momentos cómo se ha arreciado, porque ellos, y con esto termino esta intervención, ellos están tratando de pensar y de creer que esto es Europa, que esto es Kiev, con todo el respeto, que esto es Ucrania, que nosotros somos europeos, gringos, anglosajones, y nosotros lo que somos es caribes. Por eso el Ana Corina Rote, a Unicom Paparoto Mantoro y Totomanto, compañeras. Fíjate, José Luis, tú haces ahí esa reflexión, y nosotros ayer escuchábamos al vicepresidente de la República, ¿no? José, vicepresidente Tarek Aizami, haciendo un balance de esos focos fascistas, pero él hacía y alertaba al pueblo venezolano de las fuerzas contrarrevolucionarias, algo que siempre ha existido en países donde se avanza bajo procesos que luchan en contra del sistema capitalista neoliberal. Y yo recuerdo casos de grupos que ahora, o de personajes que ahora están vinculados a la política venezolana, Dominicana y que se han convertido en pseudo líderes, ¿no? El caso Leopoldo López, el caso Capriles Radonsky, que vienen además de esa secta llamada Tradición Familia y Propiedad en Venezuela, que se está claro. potenciando. Yo quisiera que también reflexionáramos en torno a los vínculos de esos grupos de poder económico en Venezuela que han estado ligados a secta fascista, ¿no? Porque hay que hay gente que cree que esto es, digamos, que esos vínculos son nuevos y realmente no es así. ¿Qué evaluación haces también de eso? Mira, que también tiene sus raíces, no sé si era Vanessa o Jessica quien me hablaba, que también tiene sus raíces. Yo lo recuerdo, yo era un niño y me acuerdo. El programa lo dirigía Marieta Santana, A Puerta Cerrada se llamaba, y eran, el grupo se llamaban los neofascistas, el grupo de los ahí estaban ellos. Eso, lo que pasa es que los archivos son de RCTV, pues ni locos no tendremos acceso a ellos. Pero esa camada de fascistas, a las cosas hay que nombrarlas por su nombre y a los seres humanos también. Gandhi fue un pacifista. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer pacifista y además servidora. Bueno, este grupo que acabas de mencionar, y te faltan otros más, son fascistas. No son políticos, no son oposición, son fascistas terroristas. Ese fascismo tiene además, has hablado de las implicaciones económicas, tiene relaciones con poderes económicos nacionales, más internacionales, porque recordemos que nuestra burguesía es una burguesía parasitaria, entreguista, apátrida y arrastrada, lamezuelas de los poderes fácticos de afuera. Entonces, esta burguesía que entregaba el petróleo para que le quedara una migaja, es la que ha venido también buscando la manera de no terminar de salirse del juego y quedarse de nuevo con la tajada que implican las riquezas nacionales. Han dicho poderes económicos, te sumo otro, los poderes religiosos, es el Opus Dei, son los opusos, esa familia de tradición, ese equipo que decías, ahí vemos la confrontación que tienen con el Papa Francisco, porque son precisamente un Ku Klux Klan, este grupo en los Estados Unidos que quemaba a los afrodescendientes y que solo ellos eran la raza aria. Por eso esta relación hay que tenerla en tono histórico. Aquí en Venezuela, los que están financiando todas esas arremetidas terroristas y fascistas son esos mismos grupos económicos que hasta hace poco tenían el control total de la economía venezolana y que crearon instituciones como por ejemplo el Fondo de Inversiones de Venezuela, que lo único que era un club de repartición de la renta petrolera para sus propias empresas, que no la reinvirtieron nunca en hacer de Venezuela un país productivo, sino que sacaban los dólares al exterior para ellos tener mayores riquezas. Fueron más de 200 mil millones de dólares que salieron. Entonces, esas familias, ¿verdad?, son en Venezuela no pasan de 6, todas ligadas, Capriles, Radosky, Mendoza, López, Machado, Zuluaga, son pocas las familias que tenían precisamente. En algún momento Francisco Herrera Luque escribió un libro llamado Los Amos del Valle. Entonces hay toda una bibliografía que puede ilustrar de una mejor manera que en el corto tiempo que lo puedo hacer yo por aquí, de esos grupos económicos que entregando las riquezas, fue Gómez por allá por 1914, quien comenzó esa entrega de la riqueza nacional a través del petróleo, y hoy pretenden ahora, entrelazados con sus amos del norte, seguir entonces sembrando terrorismo. Lo del terrorismo no en cuenta. Ayer en la madrugada recibíamos las lamentables imágenes de cómo 52 autobuses de una empresa en el estado Bolívar que sirve a la colectiva, una empresa de más modelo, quiero decirle, con un sistema de recaudación automatizado de primer orden que ha logrado recaudar mucho más con un pasaje menor al que está en el mercado y además lograr una sostenibilidad de eso. O sea, no solamente estamos hablando de que era el transporte que más utilizaba el pueblo guayanés, que es el que más utiliza, sino que tenía un modelo de gestión con una recaudación automatizada que estaba sirviendo de ejemplo para el resto del país. Entonces hay que atacar eso, porque es atacar íconos, es como lo que pasa en Barinas. Hay una iconografía, es la tierra del comandante Chávez, es precisamente donde comienza una nueva parte de la historia patria de este nuevo siglo, venezolano, de este nuevo socialismo bolivariano. Entonces hay que atacar también esa iconografía, esa simbología. Por eso cuando, y perdónenme esta digresión, por eso cuando le montan el falso positivo a Saddam Hussein diciendo que estaba fabricando bombas de destrucción masiva, lo primero que bombardearon fueron los museos, las bibliotecas. Fue un culturicidio, matar la cultura de un pueblo, la historia de un pueblo, la memoria de un pueblo, para que el pueblo pierda la identidad. Están tratando de atacarlos en la identidad nacional también, tratar de atacar, ya nos están tratando de matar de hambre desde hace muchos años. Lo que pasa es que esta revolución, también hay que decirlo, siguiendo el ejemplo de Chávez, ha sabido generar de manera creativa dispositivos para salirle de frente. Los CLAP los volvieron locos. ¿Por qué arrecia entonces, desde el punto de vista ahorita, la arremetida? Uno, porque el petróleo comenzó a tener, gracias a la política de Nicolás Maduro, volvió entonces a oxigenarse y sigue subiendo el petróleo de una manera tímida quizás, pero sabemos que va, porque ahí lo que llaman peak oil, hay picos en la producción petrolera y en lo que es los niveles de los precios del petróleo a nivel mundial, que sabemos que tienen bajas y tienen altas. Eso por esa parte. Por otra parte, hay un resurgir de ese chavismo, de esa identificación con el legado de Chávez y de comprensión de que a Nicolás Maduro lo han atacado más que al mismo Chávez, porque ahora están tratando de atenazarnos internacionalmente. Y ahí vamos a otro elemento, que es el internacional. Es precisamente Colombia, Guyana y ahora Brasil. ¿Y qué pasa con estos países, incluido Argentina? Dentro de poco vendrán elecciones y volverá la gente que ayer se equivocó creyendo que Macri era realmente un cambio, como se equivocaron aquí en el 6 de diciembre del 2015, va de nuevo por lo suyo. Entonces hay que aprovechar, ellos están aprovechando estas gotas de oxígeno que le quedan a nivel continental para ver cómo acaban con la revolución bolivariana. Y están metiéndole dólares, pero como se dicen, en banda, o sea, ingentes cantidades de dinero para que se financie el licor, las drogas, las armas, todo lo que están implementando para lamentablemente utilizar a venezolanos y venezolanas en esta arremetida fascista contra la revolución bolivariana. Bueno, nosotros queremos, José Luis, agradecerte el contacto con la Radio del Sur, te enviamos un fuerte abrazo y bueno, seguiremos juntos viendo el devenir de estos días y analizando todos estos hechos. Ánimo, con amor a la patria y compromiso con la vida. Un abrazo. Yo creo que la constituyente es la salida y la constituyente es paz. Saludos para todos. Un abrazo. Ahí está el analista político venezolano José Luis González haciendo sus reflexiones sobre la situación en nuestro país, recordándonos, mejor dicho, para quienes no lo recuerdan, no lo sabían, esos vínculos también de esas familias, de esos pequeños grupos burgueses que hay en nuestro país, que José Luis dice que poco más de 6 familias durante mucho tiempo detentaron el poder económico, político, hicieron lo que le dio la gana en Venezuela, y además han estado ligando a sectas terroristas, fascistas, como esa llamada tradición familia y propiedad, de la cual a veces nos olvidamos hablar, pero que siempre es bueno recordar que existe, y además las sectas religiosas, como el Opus Dei, ¿no? Que familias poderosas vinculadas al Opus Dei que le hacen la contra a esos sectores también en lo religioso. Para poder imponerse como norma, como poder, como directores, ¿no? De esta orquesta terrorista que se está imponiendo sobre Venezuela. Bueno, es así, vamos a estar atentos, ¿no? De cómo vienen los próximos días, porque, bueno, como lo comentábamos, ellos siguen, ¿no? Con esa agenda, porque además, bueno, ven el juego trancado y le están apostando a la violencia, y nosotros, bueno, tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Ya son las 8:57 de la mañana, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso, lo prometido es deuda, y estaremos conversando con Óscar López Rivera, independentista puertorriqueño, que pasó casi 36 años en prisión, en injusta prisión, por parte y culpa de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ahí brevemente estuvimos haciendo un recorrido allí, conversando con él sobre su vida y bueno, sobre esos años en prisión. Y ya hay por gente por ahí escribiéndonos por las redes que está pendiente de eso. Así sí. Que bueno, a la vuelta venimos con eso. Estaba emocionada. Esta entrevista es grabada, la hicimos ayer en los tiempos que Óscar López Rivera nos regaló. Y él está muy contento. hay noticias bonitas, ¿no?, de Óscar López Rivera sobre Venezuela. Así que pendientes, llamen a su familia, a sus amigos, a la gente que los quiere, para que conozcan, ¿no?, la percepción que tiene Óscar López Rivera de nuestra lucha y también de la unidad latinoamericana. A la pausa viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo y ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores de la Radio del Sur. Avance de noticias, voces del sur. Del sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Este martes, dos comisiones del gobierno colombiano viajan a Quibdó y Buenaventura para reunirse con los habitantes de estos municipios, quienes continúan las protestas para exigir sea declarada la localidad en emergencia económica, social y ecológica frente al atraso y abandono estatal. Así lo confirmó el periodista Milton Henao. Pues mire, se tiene previsto que para el día de hoy llegue a este importante puerto, pero también hacia la ciudad de Quibdó, una comisión del gobierno colombiano que ha destinado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para empezar a dialogar con los habitantes de estos municipios, de estos departamentos que vienen haciendo esos reclamos. La jornada de ayer fue muy positiva, más o menos durante todo el día se estuvieron movilizando por séptimo día consecutivo en el caso del puerto de Buenaventura, pero también en el caso de la ciudad de Quibdó, de ese departamento. Cabe recordar que ya son 13 días de movilización. Ayer aquí en la ciudad de Buenaventura, esta marcha fue acompañada por el sepelio del joven Jorge Peña, un joven que lamentablemente murió como consecuencia de todos los actos que se desarrollaron ese día, luego de la represión que se hizo por parte de la fuerza pública colombiana, que enardeció a todos los pobladores que fueron hasta la casa del alcalde de esta localidad, vivienda de donde provino, según lo han expresado sus familias, un proyectil que acabó con la vida de este joven. Se está investigando este caso en este momento, de dónde efectivamente o quién fue la persona que pudo haber disparado y acabado con la vida de este joven allí en ese barrio donde vive el mandatario local. En este sentido, Henao indicó que la comunidad va a desarrollar un plantón en pro de que el gobierno escuche sus reclamos mientras se realizan otras manifestaciones en diferentes localidades de Colombia. Y entre tanto, la comunidad pues tiene planeado que el día de hoy, justo en el lugar donde se va a desarrollar esta movilización, pues se va también a desarrollar un plantón allí, acompañando a los integrantes del comité del paro cívico aquí en esta ciudad, para que el gobierno colombiano escuche por fin sus reclamos. Esa es como más o menos la agenda, que va a estar acompañada también de otras movilizaciones, recuerden, en todo el territorio nacional, en el departamento de Quibdó, aquí en la ciudad de Buenaventura, pero también en Bogotá y en otras ciudades capitales, donde los maestros van a movilizarse por todo el territorio pidiendo los reclamos. Recuerde que los docentes también llevan cese de actividades, vienen desarrollando este cese de actividades desde hace varios días y hasta el momento no han podido llegar a una negociación con el Estado colombiano. Colombia se moviliza, tenemos entendido que hoy, por ejemplo, en el departamento del Cauca también las comunidades indígenas van a movilizarse desde sus territorios hacia la capital del departamento del Valle, específicamente Cali, capital de este departamento donde nos encontramos también, y desde aquí pues también se va a estar apoyando esta serie de movilizaciones que se están realizando en todo el país. Es parte de la información a esta hora. Cerramos así el presente avance, invitándoles a que continúen allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana. Por la refundación del Estado y la paz. La Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente culminó la primera etapa informativa y de consulta a amplios sectores del país sobre la convocatoria impulsada por el presidente Nicolás Maduro como mecanismo para aislar a la violencia y abrir el diálogo entre modelos antagónicos. Escuchemos a Elías Jagua, presidente de esta comisión. También tenemos que decir que recibimos recomendaciones más allá del proceso constituyente, tales como la recomendación de que en paralelo al proceso constituyente se mantenga el cronograma electoral de las elecciones regionales, medidas para desactivar el odio, la escalada de violencia y muerte, acciones para recuperar la convivencia pacífica pacífica y la espiritualidad entre los venezolanos y venezolanas, acciones para el proceso de recuperación de la economía productiva, acciones para la defensa de la independencia y la dignidad nacional. Todas estas recomendaciones y las direccionaremos a los órganos encargados si así el presidente lo considera. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana. Por la refundación del Estado y la paz. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El Punto, para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El Punto, de lunes a miércoles, a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Víctimas de la derecha terrorista en Venezuela. Ernesto Villegas, ministro para la comunicación e información. Está el caso de la señora Almelina Carrillo, que muere nada más y nada menos que transitando por el lugar donde pasaba un fragmento, una fracción de una gigantesca movilización chavista. Y desde lo alto de un edificio de la parroquia La Candelaria, un individuo lanza un objeto con un líquido congelado. Y la señora Almelina recibe el impacto. Veamos el tuit que precedió estos hechos. Tulio Hernández: si cada venezolano demócrata neutraliza a un miembro del Plan Zamora, están militarmente derrotados. Se vale hasta Materos. Este tuit ocurrió o salió a la luz pública el 18 de abril y el día siguiente veamos lo que pasó. Seguimos con otros casos como Ramón Martínez o el joven Gruseni Canelón, que de acuerdo con el Ministerio Público se encontraba en inmediaciones del lugar donde se producía una manifestación. Hay, de acuerdo con información disponible por el Ministerio Público, 14 funcionarios de la Guardia Nacional imputados por la actuación que condujo a la muerte de Gruseni Canelón. Víctimas de la derecha terrorista en Venezuela. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. De vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Isla linda y preciosa. mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos de Eddie Palmieri el tema Puerto Rico, cantaba Ismael Quintana en este tema para la segunda parte de Mientras Tanto. Y por si acaso, nosotros les recordamos que pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. ¿Tiene usted mensajitos antes de la entrevista especial? Por aquí nos están diciendo, hola mis bellas, muy buenos días, ya aquí en Parque Central, en casa de mi hermana, y vamos a la marcha. Eso. Igual, Vane, fue muy duro escuchar esa entrevista, yo la escuché ayer, uh-huh. Y es verdad, pero vamos adelante a defender nuestra patria. Bueno, muchos abrazos a todo el equipo de la Radio del Sur. Dice Susana Palmero. Un beso, Susana. En este mensajito. Acá también nos están diciendo, muy buen día, para acabar con esas células terroristas tienen que darle cárcel a los cabecillas, uh-huh. Y se le devuelve la paz al país entero. Cadena perpetua para todos los que lesionen a la patria. Estoy de acuerdo. Acá también nos dicen, buen día, bellezuras, repitan algo de lo hablado en esa entrevista que ustedes comentan, porque sintonicé tarde y no entendí ni papa, dice el Tano en este mensaje. Mira, no la Tano. Podemos postear por allí, ¿no está? Sí, ahorita las posteamos, lo tiene Erick Ortega. El Tano usa Twitter, ¿no? Ajá, sí. Ajá, el Tano. Erick Ortega Zanoja hizo una entrevista a Thierry Messán, está en su cuenta en Twitter, está en la página de Russia Today y seguramente la vamos a colocar en la página web de la Radio del Sur.com.be para que ustedes la vean y la escuchen, ¿no? Recuerden que él habla francés, tiene una traducción allí al español, pero está bueno. De todas formas, es un análisis que hace Thierry Messán sobre cómo Estados Unidos pudiera en cualquier momento intervenir a Venezuela porque tiene la mesa, como quien dice, servida, ¿no? Entonces, escúchenlo y no queremos que caigamos en miedo, ¿no? En terror, pero sí que estemos atentos a que esto no es un juego. Nosotros no estamos jugando a que si nos invade o no. Es que Estados Unidos puede en cualquier momento tomar esa decisión. Y ahora con Donald Trump ahí, bueno, cualquier cosa es posible. Bueno, por acá también nos están diciendo, lindas, muy buenas entrevistas, José Luis, muy explicativa y lucrativa, dio en el punto exacto de la verdad, dice por acá este mensaje. También nos escriben y nos dicen, sí, yo vi por RCTV la presentación del partido neonazi, así se llamaba, el fascismo siempre ha estado aquí, eso no es nada nuevo, dice Tamanaico en este mensaje. Por acá también nos están diciendo, les mandé a su Twitter un dibujo sobre Oscar López, dice, ya por lo aquí, vamos a y ver. Chávez, dice. Por aquí también nos están escribiendo y nos dicen, buenos días, en verdad hay gente de oposición que supuestamente no está de acuerdo con los actos terroristas de violencia, entonces que lo digan, que dejen ese miedo de una vez y salgan también a marchar, pero por su propia cuenta y por la paz, tienen que contener a sus locos, dicen por aquí en este mensaje. También aquí nos dicen, Oscar López Rivera es un prócer viviente de la independencia latinoamericana y es nuestro deber ayudarlo en todo para que ahora pueda liberar a su Puerto Rico. No le demos más la espalda, dice por aquí este mensaje. Acá también nos están diciendo, buen día, mi nombre es Ali, les escribo desde San Timoteo, municipio Baral, estado Zulia, reportando full sintonía. Gracias por este programa que yo nunca me lo pierdo, dice Ali. Bueno, Ali. Qué bueno, gracias. Una más. Por acá también nos están diciendo, buen día, lindas, ¿cómo están? Aquí en Naguanagua, los vándalos vendedores de gas venden directamente del camión la bombona pequeña en 1500, una bombona que solo cuesta 50 bolívares, dice por acá Néstor Martínez en esta denuncia. Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos estado junto todo el equipo de Mientras Tanto y la Radio del Sur pendientes de la libertad, de la liberación y de la historia, ¿no? De Oscar López Rivera. Hicimos de todo, contactamos a lo que podíamos contactar y ayer Oscar López dedicó unos minutos de su tiempo para atender nuestra llamada y la posibilidad, bueno, de conversar. Un hombre, Jessica, lo escucha, lo van a escuchar ustedes, un hombre con mucha carga emotiva, con mucho amor, con mucha energía. Se le siente así a Oscar cuando uno lo escucha a través del teléfono y luego tiene la posibilidad de entrevistarlo. Ya cada una dará su visión, ¿verdad?, de lo que siente al escuchar a Oscar López Rivera y ustedes también podrán. Así que vamos a presentarles a partir de este momento esa entrevista con el héroe independentista puertorriqueño y luchador por esas causas de nuestro pueblo, Oscar López Rivera. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Estamos en vivo con el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. a quien le damos un saludo gigantesco desde la Radio del Sur aquí en Caracas, Venezuela. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra Radio del Sur. Estamos muy contentos de poder tenerte en vivo para esta emisora aquí en Caracas. Bueno, yo también estoy bien contento con poder compartir un ratito con ustedes y espero que mis palabras lleguen al pueblo venezolano, porque es un mensaje y palabras de amor. Oscar, precisamente usted ha sido comparado con grandes líderes como Nelson Mandela y su historia ha recorrido el mundo entero. Nosotras queremos empezar conociendo cuáles son las impresiones que usted tiene de ese Puerto Rico que lo recibió este 17 de mayo en libertad tras más de 35 años de injusticia. Esta prisión. Usted ha dicho que llegó a Puerto Rico a luchar y a trabajar. Nosotros queremos saber cuáles son las primeras impresiones que se ha llevado de esa tierra, de su tierra natal. Bueno, con las personas que me han recibido, ha sido una experiencia riquísima, mucho amor, mucho deseo de trabajar con la gente. Ha sido bien, bien positivo todo. Me imagino que sí hay pequeños detractores por ahí, pero eso no me molesta a mí ni molesta a las personas que quieren luchar por Puerto Rico y por la independencia de nuestra patria. Fíjate, Oscar, que nosotros, bueno, hemos estado atentos a tu historia porque el comandante Chávez, aquí en Venezuela, fue uno de los que impulsó también la necesidad de que Puerto Rico fuese libre, pero además que Oscar López Rivera estuviese libre. Él vivió también un tiempo de su vida en prisión por acompañar al pueblo venezolano en esa lucha contra el modelo neoliberal, y él decía que esos años le sirvieron para pensar en planes de acción que posteriormente, bueno, puso en marcha, ¿no?, para alcanzar este proceso que vivimos en Venezuela. Queremos saber si Oscar nos puede decir cuáles van a ser esas primeras acciones que ya está tomando para acompañar al pueblo de Puerto Rico en sus jornadas de lucha de independencia. Bueno, primero que nada, voy a estar visitando todos los municipios, que son 78 en Puerto Rico, visitarlos, dialogar, escuchar, aprender de mi pueblo, ver dónde está mi pueblo, qué desean hacer, qué problemas se identifican y analizar todo muy bien con tiempo y empezar a trabajar en esos problemas que son los que están afectando más a nuestro pueblo. Por ejemplo, quizás tengamos que bregar duro con esa imposición que nos tiró Washington, que es la Junta de Control Fiscal, que es una junta criminal, ¿no? Entonces tenemos que luchar para que por lo menos mantengamos la universidad abierta, que los estudiantes están en lucha, que hay muchas esperanzas como ellos están luchando, y verdaderamente para mí el caso de los universitarios es bien, bien importante, porque ellos representan el futuro de Puerto Rico. En sus manos está el futuro de Puerto Rico, pero si trancan la universidad, pues entonces ellos son los que más van a perder, los que van a estar en las peores condiciones. Así que, y también, bueno, amenaza el futuro de Puerto Rico. Pero yo creo que ha sido toda una buena experiencia, de un recibimiento muy, muy, muy patriótico, muy bueno y con mucho amor. Oscar, ¿qué te ayudó a resistir todos esos años de sometimiento en las cárceles estadounidenses? Pensar precisamente en ese pueblo, ¿qué cosas te motivaron a aguantar? Bueno, yo escogí servir una causa justa y noble, y para mí esa causa es la que me ha dado mi razón de ser y mi razón de ser el ser humano que quiero ser, ¿no? Y de luchar y tratar de hacer de Puerto Rico la nación que tiene el potencial de ser, ¿no? Creo que ha sido el pueblo y la solidaridad de este pueblo, pero también la solidaridad de tantas y tantas personas que son amantes de la justicia y la libertad, lo más que me ayudó a mí a bregar con todas las cosas que me tocó experimentar estando preso. Oscar, nosotros, bueno, sabemos que ya has estado en San Sebastián, ese lugar que te vio nacer, y queremos saber qué extrañabas tú de San Sebastián y qué extrañabas de Puerto Rico, entrando en ese terreno también íntimo, ¿no?, de esa conexión que hay entre tú y tu patria. Bueno, es algo bien, bien, bien positivo, bien, bien, bien, te toca profundamente en el corazón a regresar al sitio donde nací, al barrio donde nací, ver los cambios, estar con mi familia, pero más que nada sentir lo bonito y lo bueno que es ese sitio donde yo nací, porque para mí, bueno, eso ha sido parte de mi vida, toda mi vida. Y fue una experiencia bien, bien buena cuando mi familia estaba celebrando, y es una familia grande, celebrando mi regreso a mi pueblo. Óscar, usted habla allí de su familia y durante todo ese tiempo que pasó en prisión, usted escribía muchas cartas, ¿no? Y también, además, fue privado de ver crecer a su hija, a su nieta. ¿Qué se siente el poder reencontrarse con ellas? Pero además, ¿cómo hizo usted para que su hija y para que su familia entendiesen su causa? Entendiesen, bueno, papá está preso y papá está preso por tales razones y que aún así, bueno, lo acompañasen a usted en esa decisión. Bueno, vengo de una familia que ha sido bien, bien, bien solidaria con otras causas y creo que mi familia ha estado bien, bien, bien pendiente de todo lo que me pasaba a mí en la prisión. Y mi hija y mi nieta, bueno, esos son mis pequeños mundos, ¿no? Y no haber podido compartir con ellas en su vida así en el mundo de afuera, pero desde dentro de la prisión podía compartir y sentir su amor, y ese amor era una fuente de energía y de esperanza para mí. Fíjate, Óscar, que no solamente tu hija, tu nieta, tu familia dio esa batalla para poder hacer esa o dar la posibilidad de que tú hoy estés en Puerto Rico en libertad. También hubo un equipo fuerte, ahí está la compañera Jan Susler, quien nos permitió conversar también contigo, que dieron una batalla en lo legal para poder concretar ese proceso de libertad. ¿Qué mensaje también hay, no, hacia esos compañeros que desde lo legal emprendieron esa lucha junto a ti? Bueno, vivo profundamente agradecido de ellos y de ellas. Y creo que lo mejor que uno puede encontrar en las luchas es la gente buena que uno llega a conocer, porque son gente con mucho amor en su corazón, amor no solo al ser humano, sino a la justicia y a la libertad. Así que creo que, bueno, yo me siento profundamente agradecido de ellos y también que estoy compartiendo con ellos, y eso para mí significa mucho. Óscar, toda la región estuvo atento de su historia y estuvo atento de cuando usted salió en libertad, pero nosotros también queremos saber si usted está atento de la región latinoamericana. ¿Usted comparte esos ideales de integración de nuestros pueblos, sobre todo ahora que varios de nuestros países están siendo fuertemente golpeados por, bueno, la misma arremetida y el mismo accionar imperialista que usted bien conoce en carne propia? Una de las cosas que es bien importante para que debe de ser bien importante para todas las personas que queremos que Venezuela, que Ecuador, que Bolivia, que todos los países latinoamericanos echen para adelante y puedan crear unos pueblos mucho mejores que lo que hay o lo que Estados Unidos quiere. Pero lo peor de todo esto y lo más grande y lo que se tiene que combatir más es la injerencia de Estados Unidos en nuestros países. No podemos permitir ni aceptar en ningún momento la injerencia de una nación que solo quiere saquear a nuestros países, explotarnos y llevarnos a la ruina. Y yo creo que para los que estamos fuera de Venezuela, fuera de Latinoamérica, de los países suramericanos y centroamericanos, que es nuestro deber a luchar para el parar la injerencia de Estados Unidos en nuestros países, tanto no solo en su país, no solo en los países latinoamericanos, sino también aquí en Puerto Rico. Fíjese, Óscar, nosotros hace poco, bueno, Cuba y Venezuela despedimos a nuestros comandantes, tanto a Fidel Castro como al comandante Hugo Chávez. Bueno, fue un proceso bastante complejo tanto para el pueblo cubano como para el pueblo venezolano tener que sembrar a dos grandes líderes de los procesos de independencia de nuestra América, ¿no? Y queremos consultarle, ¿usted habría sumado su causa junto a estos líderes regionales de haber no estado en prisión? Es decir, ¿habría estado Óscar López Rivera de la mano de estos dos líderes regionales? Definitivamente, ambos inspiraron mucho, mucho en mí, creo que le debo tanto al comandante Hugo Chávez como al comandante Fidel Castro. Así que tengo que terminar la entrevista, porque ya me están diciendo que pare. Pero quiero que todo venezolano sepa que tanto para el comandante Hugo Chávez, como para todo el pueblo venezolano, como para todos los que están luchando por una Venezuela mucho, mucho mejor, por una Venezuela fuerte, por una Venezuela que verdaderamente represente los intereses de los venezolanos, que cuenten con siempre con el apoyo y con el amor, no solo mío, sino de un pueblo puertorriqueño. Oscar, bueno, ya nos despedimos, pero antes de esto queremos consultarte si vas o no vas a venir a Venezuela. Oh, definitivamente que voy para Venezuela. Estamos lo que pasa es que me tienen cargada la agenda, pero definitivamente eso es mandatorio. Oscar, te queremos mucho y te esperamos acá en Venezuela. Esta también es tu patria. Un abrazo grande y gracias por la entrevista. Mucho amor y abrazos. Bueno, estábamos conversando con el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Esta oportunidad, bueno, única, inédita para la Radio del Sur, luego de que el 17 de mayo, Jessica, quedara Oscar en libertad. Le agradecemos a Jan Susler, a Madeleine, a su hija, por permitir a la Radio del Sur hacer este contacto. Lindo, ¿no? Las palabras de Oscar. Bueno, contentas de haber podido compartir, escuchar a Oscar, y más de saber además que va a estar visitando suelo bolivariano, pero que además tiene ganas de hacerlo y que ha estado siguiendo también bien de cerca todo lo que ocurre acá en nuestro país, que también es suyo. Y bueno, entrevistas como esta nos hacen sentir con mucha más fuerza esos latidos de la patria grande. Agárrate duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos de nuestra tierra. La Radio del Sur, 2017. Viven siempre los latidos de la patria grande. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 23 de mayo de 1899. Inicia la Revolución Liberal Restauradora. En 1899, después de 7 años en el exilio, Cipriano Castro invade el Táchira desde Colombia, en compañía de Juan Vicente Gómez, contra el gobierno del entonces presidente Ignacio Andrade, iniciando la llamada Revolución Liberal Restauradora. La acción, también conocida como la invasión de los 60, por el número de hombres que cruzó la frontera, representó la primera participación masiva de los andinos en la política nacional y la finalización de la hegemonía del liberalismo amarillo. 23 de mayo de 1899. Inicia la Revolución Liberal Restauradora. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia 101.5. Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Thank you. Escuchábamos un solo pueblo, así son esos tambores por la paz. Recuerden que el pueblo venezolano hoy está en las calles, el pueblo revolucionario chavista, llenando ahí esa movilización por las avenidas Libertador, Urdaneta, Andrés Bello, Sucre, Baral y San Martín. También va a haber concentraciones en la Plaza Candelaria, Paguita Oliari, aquí en Caracas, en la Diego Ibarra, ¿verdad? Para poder reconocer a esta Venezuela que está en paz y que quiere paz más allá de esos focos violentos que por ahí quieren cambiar, transformar la realidad de esta patria venezolana en favor de ellos, de unos pocos. Así que nosotros vamos a vencer en paz, en amor, y por eso se convocó al pueblo a las calles. Esa es la movilización del día de hoy. 9:35 minutos de la mañana, última entrevista del día. Sí, la última entrevista del día, porque nos ha quedado pendiente analizar un tema, y son las elecciones que ocurrieron en Irán, donde el presidente iraní, quien era además candidato a la reelección, Hassan Rouhani, se alzó con otra victoria, con el 57% de los votos según los resultados definitivos. Rouhani obtuvo 23 millones de votos, mientras que su principal rival, Ebrahim Raisi, logró nada más 15 millones de votos, ya con, bueno, el 99.7% de todos los votos computados. Estos son los resultados. Basó bastante Rouhani su campaña en ese acuerdo nuclear que se logró bajo su primer gobierno. Sin embargo, muchos analistas decían que el tema económico era otro de los temas que le interesaba mucho a los iraníes y que estaba pendiente, y que está pendiente entre los retos por venir. Vamos a irnos con la siguiente entrevista para analizar cómo está el panorama en Irán. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Saludamos a Vicente Geldini, analista internacional, conocedor de estos temas, con quien, bueno, siempre tenemos el gusto de compartir experiencias a través de la Radio del Sur. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola, Vanessa. Hola, Jessica. Esa moto llegó muy lejos, ¿eh? Llegó a Medio Oriente. Pero yo estoy aquí muy cerca. Bueno, eso es lo bueno de la radio, desde la magia de la radio. Viajamos rápidamente por los países. Bueno, Basen, cuéntanos, ¿qué análisis hacer de esta nueva etapa que tendrá el gobierno de Hassan Rouhani en Irán, entendiendo con lo que decía Jessica, ¿no? Los basamentos principales de esas elecciones, de los argumentos de los candidatos, uno, tema nuclear, y dos, el tema económico. ¿Qué evaluación haces al respecto? Mira, lo importante es que se impone una visión de continuidad, de apertura, una política exterior, de la diplomacia exitosa que ha tenido Irán al respecto bajo el gobierno de Hassan Rouhani. Se impone esa diplomacia, esa visión de apertura, pero entendiendo, no salvando, el interés nacional, cosa que, por cierto, aquí la derecha venezolana no entiende de interés nacional. Allá sí, allá vemos o vimos visiones políticas confrontadas, una visión quizás más confrontativa con Occidente o ajustada a la realidad, porque Irán está sitiada de bases militares estadounidenses, de amenaza de una guerra nuclear, y del Estado sionista de Israel, que no ha dejado de amenazar a Irán desde su fundación. Irán está sitiada, y ante esta realidad, una tendencia política está consciente de que no se puede dialogar con Occidente, pero la otra, la que se impuso hoy, es la continuidad, que sí cree, que sí apuesta en el diálogo, que sí cree que utilizando las instituciones multilaterales se puede detener a Estados Unidos en su arrogancia, en su prepotencia. Y ahí está. Ahora, yo soy, en lo personal, de la creencia de que Estados Unidos no se le puede detener con acciones diplomáticas. Sin embargo, no hay que dejar de utilizar estos espacios diplomáticos multilaterales para destruir cualquier posición de adelantada que Estados Unidos pueda tomar al respecto, justificándose en esos organismos internacionales, como lo quiso hacer en Naciones Unidas, como lo quiso hacer a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuando quiso utilizar esta misma agencia para justificar una agresión militar contra Irán, diciendo de que Irán fabricaba armas nucleares, cuando Irán ha estado ya cansada en su prédica, en sus acusaciones de que no es así, ya dicho en reiteradas ocasiones de que no desarrolla armas nucleares, que no le hacen falta tener armas nucleares cuando las armas convencionales que posee de forma disuasiva, que las desarrolló para disuadir al enemigo que lo amenaza, serían suficientes para provocar un daño significativo a toda la infraestructura militar estadounidense y sionista y wahabita en la región. Pero bueno, se impuso esa otra visión, esa visión de más apertura, de más reforma, que el pueblo iraní pide, y el pueblo iraní está reclamando al respecto. Pero bueno, ya eso es un asunto del pueblo iraní. Hay una realidad que también ha impuesto la razón de las sanciones contra Irán, y esa realidad me refiero a que Irán se ha visto volcada a lo interno a desarrollar las fuerzas productivas, a obtener soberanía alimentaria, fundamentalmente alimentaria, soberanía tecnológica en el área militar, fundamentalmente disuasivo, soberanía tecnológica militar, misilística. De hecho, ha querido Estados Unidos, desde que obtuvo la presidencia Donald Trump, de utilizar la excusa ya no de las armas nucleares, sino supuestas armas nucleares que no existen, por cierto, hace falta siempre recalcarlo, sino de que Irán desarrolla tecnología misilística y eso amenaza la estabilidad de la región, cosa que cualquier mente inteligente y consciente debe entender que si no lo hubiese hecho Irán, desde hace mucho ya Irán estuviese destruido por Estados Unidos. No lo han hecho, no se han sobrepasado las líneas rojas, porque Irán tiene capacidad de destruir todas las infraestructuras y facilidades de Estados Unidos en la región, especialmente sus grandes facilidades o emplazamientos militares que posee en Arabia Saudita, y crear un gran daño irreparable, económicamente irreparable, para los Estados Unidos y sus aliados en la región. Por ende, eso lo ha detenido. Bueno, las elecciones, esta visión. También, bueno, queremos consultarte precisamente cuáles son también esos grandes retos, además de todo eso que has mencionado, que todavía tienes a San Rouhani por delante. Había bastantes expectativas, por ejemplo, en cuáles podían ser las propuestas económicas o cuáles podía ser la profundización que se lograse en este segundo mandato de San Rouhani. ¿Cuáles son también las perspectivas que hay en torno a este tema? Fíjate algo, apenas triunfa Donald Trump en Estados Unidos, obtiene el inquilinato en la Casa Blanca, inmediatamente comienza una nueva ronda de sanciones contra Irán, aún violando el acuerdo que llevó adelante el sexteto meses atrás, el acuerdo con Irán, que levantaba ciertas sanciones, las más importantes, y permitía desarrollar relaciones económicas que los capitales europeos exigían, porque aquí los más agraviados fueron los capitales europeos. Por ejemplo, y nosotros tenemos una experiencia aquí en Venezuela, los carros iraníes que hemos nosotros desarrollado con ese país, los carros, el Saman, entre otros carros, el Saman, ese iraní posee tecnología francesa. Grandes capitales franceses han sido golpeados tras las sanciones, y ellos fueron precisamente los que exigieron que se levantasen estas sanciones para volver nuevamente al mercado iraní, un mercado bastante importante, con alto poder adquisitivo, más de 70 millones de personas posee el mercado iraní, y así es, eso es lo que ve el capital transnacional, especialmente ve a los pueblos como mercado, y quiere hacerse de esos mercados por su capacidad adquisitiva, por también sus grandes desarrollos propios y capacidades productivas propias que poseen esos países, en el caso preciso de Irán, para expandirse a otros mercados de la región, pero a través de Irán. Y es lo que ve, por cierto, vale resaltar esta llamada reciente, o estas conversaciones recientes que sostuvieron Hassan Rouhani, presidente de Irán, con el nuevo presidente de Francia, Macron. Hay un interés de los grandes capitales de rehacerse, pero sobre todo del capital nacional iraní, entendiendo que las sanciones van a continuar y que por tanto se ven obligados a acercarse a Europa, pero también a Rusia, a China, a abrirse a esos otros mercados y sobre todo desarrollar las fuerzas productivas internas para no depender de ninguno de ellos inclusive, porque como ya entendemos y hay mucha experiencia al respecto, y Estados Unidos no va a detener sus ansias en la región, puesto que la política hacia el Medio Oriente no la define precisamente Estados Unidos, sino la define Israel, algo que ya han resaltado hondamente grandes intelectuales estadounidenses, profundos intelectuales estadounidenses como John Mersheimer, Stephen Wald, inclusive hasta Henry Kissinger y Sidney Brzezinski, que han hablado al respecto sobre la necesidad de detener a Irán y, por tanto, hay que hacer algo al respecto. De detener a Irán porque Irán se planta y se fortalece hoy más que nunca como una potencia media en la región que expande sus lazos con China, con Rusia, pero sobre todo ahora intenta hacerlo nuevamente con Europa, y eso desequilibra el juego de Estados Unidos en la región, porque la paz, o mejor dicho, las relaciones con Irán, el fortalecimiento de Irán incidirá significativamente en la paz de la región. Irán entiende que su posición en Siria, es decir, su entrada en la guerra en Siria a favor del gobierno sirio, defendiendo la legitimidad del gobierno sirio y la resistencia siria, es una razón de interés nacional, puesto que las políticas expansionistas, sionistas y wahhabitas, sobre todo hoy a través de estos grupos terroristas wahhabí, takfirí, apoyados por Arabia Saudita, representan sin duda ese freno que quiere imponer Occidente a través de terceros a Irán. Bueno, Basel, de verdad que siempre el análisis certero como nos ofreces cada vez que nos comunicamos contigo a través de la Radio del Sur. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir bien pendientes de esos pasos que sigue dando Hassan Rouhani desde esa visión también de la reforma del Estado, pese a las presiones que también existen de esos grupos que tú ya mencionabas. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ti. Ahí estaba el compañero Basenta Geldini, analista internacional, haciendo su evaluación en torno a este segundo periodo de gobierno que tiene Hassan Rouhani, quien ha enarbolado la Carta de los Derechos Civiles, con la que se ha comprometido a actuar también para, en este segundo mandato, para avanzar en algunos cambios, ¿no?, que él ha prometido a esos sectores que le han votado, cambios incluso desde lo social, no solamente en lo económico, sino también lo social, y ya lo que decía Basen, el tema también de la diplomacia, ¿no?, de paz que quiere desplegar y seguir desplegando Irán a través de Rouhani, Hassan Rouhani. Bueno, son las 9:47, hay columna y vamos a ir a presentarla una vez, porque hoy es martes de ese fantasma que recorre Europa. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un fantasma recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar de la situación del Estado español, de España, donde varios acontecimientos en los últimos días han acelerado la crisis de régimen que vive este país, en este caso concentrada en la crisis de los dos principales partidos, el Partido Popular de derechas en el gobierno y el Partido Socialista, socialdemócrata, que oficialmente está en la oposición, pero que cuyos votos fueron decisivos para que el gobierno de Rajoy, del Partido Popular, llegara al gobierno en otoño del año pasado. En primer lugar, se han acumulado en las últimas semanas los casos judiciales por corrupción contra el Partido Popular, afectando ahora a toda su estructura presente y pasada en la Comunidad de Madrid. Alrededor de la capital del país. El famoso caso Lezo es un caso de financiación ilegal del Partido Popular que afecta a grandes empresas de la construcción y a la empresa del canal de Isabel II, una empresa de aguas perteneciente a la Comunidad de Madrid, que pagaba sobreprecio por compras de empresas en América Latina, particularmente en Colombia, y ese sobreprecio luego servía para financiar ilegalmente el Partido Popular y sus campañas electorales. Pero quizás lo más grave del caso Lezo es que ha puesto al descubierto un entramado de dirigentes del Partido Popular, periodistas conocidos de medios de derechas, empresarios de la construcción y de otros sectores, que utilizando sus influencias sobre el ministro de Justicia del Partido Popular, lograban el nombramiento de jueces y fiscales anticorrupción que fueran favorables al PP y que de alguna forma distorsionaran o impidieran las acusaciones por corrupción contra el Partido Popular. Ante esta situación tan escandalosa de podredumbre de este partido de corruptos y ladrones que gobierna España ahora mismo, la coalición de Unidos Podemos, que agrupa a Izquierda Unida y al partido Podemos y otras fuerzas en Galicia y Cataluña que están representadas en el Parlamento, ha presentado una moción de censura contra el gobierno. Y muy correctamente Unidos Podemos no se limita a presentar una moción en el Parlamento, sino que lleva también la lucha a la calle, con una movilización masiva que se produjo el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, con la participación de decenas de miles de personas que abarrotaron ese espacio emblemático de las luchas de los indignados. En el acto, además de hablar los dirigentes, principales dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, también hablaron representantes de las luchas obreras más emblemáticas del país, entre ellos los trabajadores de la Coca-Cola y los estibadores portuarios, que ahora mismo enfrentan un duro conflicto con el gobierno. Pero al mismo tiempo que se produce esa aceleración de la crisis del Partido Popular y del gobierno, se produce también un nuevo desarrollo dentro de la crisis del PSOE. En el mes de octubre-noviembre del año pasado, el dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, fue depuesto en un golpe de Estado interno del aparato del partido y la burguesía, los empresarios, grandes empresarios, que estaban descontentos con Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no estaba dispuesto a votar ni a abstenerse para que el Partido Popular llegara al gobierno y pudiera formar el gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, de hecho, estaba barajando la idea de una coalición con Podemos. Los empresarios y el aparato del PSOE, dirigido por Felipe González desde la sombra y por Susana Díaz, la dirigente andaluza del Partido Socialista, le sacaron de su cargo. Y ahora, en una votación interna de las bases, cuyo resultado se anunció el día domingo, Pedro Sánchez se ha impuesto y ha ganado a la candidata del aparato, Susana Díaz, sacando más del 50% de los votos. Es un duro golpe a los medios de comunicación burgueses, a los grandes empresarios y al aparato del partido. En su discurso de la victoria, anunciando su victoria, Pedro Sánchez y los que le acompañaban cantaban la Internacional, el himno internacional de los trabajadores. Ahora queda por ver si este cambio en la dirección del PSOE se traduce en hechos concretos y si el PSOE se une o llega a un acuerdo con Podemos para enfrentar al gobierno del Partido Popular y aplicar una moción de censura que podría hacer caer a este gobierno antipopular, antiobrero, de austeridad y además extremadamente corrupto. Sea cual sea el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días, queda claro que la crisis de régimen que sufre España se ha acelerado enormemente en estos últimos días. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, gracias a Jorge Martín por traer ese tema, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nos quedan unos últimos mensajes aquí en Twitter. Edu Alquilar, que nos escribió: saludos y mis más sinceras palabras de felicitaciones por su maravillosa labor informativa, al equipo de Sur Mientras, a Jessica, a mí, bueno, y a toda la gente que hace posible, Carlitos Gómez, Charon Lara, que hacen posible este espacio. Bueno, aquí nos están diciendo: hola, buen día. En Buenaventura, Colombia, se decretó el toque de queda por tanto problema social que existe. El pueblo salió a reclamar y el payaso de Juan Manuel Santos lo único que ha hecho es hablar de Venezuela. Por acá también nos dicen: hola, buenos días. Para aquellos que no son conscientes, los autobuses quemados en Bolívar servían y eran utilizados por absolutamente todos. Sí. Acá también nos dicen en otro mensajito: más de 2000 emisoras de radio están conduciendo la oposición al odio de la muerte. Debemos tener más control del Estado. Fe y Alegría tampoco se ha escapado de la difusión del odio, dice aquí este mensaje. Por acá también nos dicen, hola, buen día, con la inacción que hasta el presente ha mostrado la Fiscalía General por los hechos públicos y notorios de destrucción y muerte que están aconteciendo en Venezuela, el Poder Moral debería solicitar la dimisión del cargo a la fiscal, dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también nos están diciendo, desde el 9 de junio que estamos sin teléfono y sin internet, con todas las diligencias que he hecho y todavía no hay respuesta, casi un año, y dice aquí Violeta Albizu que no ha conseguido solución por parte de la CANTV. Atención con hay eso. Hay muchas irregularidades allí en ese caso. Yo también ahorita, Violeta, lo estoy viviendo. Incluso se pusieron en comunicación, en contacto con nosotros para resolver la situación y la falla sigue, ¿no? Así que, bueno, ojalá se resuelva. Tanto el caso de Violeta, que tiene más de un año. Sí, que lleva más meses escribiéndonos y nadie en CANTV le atiende la situación. Así que, bueno, ojalá alguien nos esté escuchando y resuelva incluso ese caso. Incluso hace días, bueno, leía también a la compañera María Alcira, sí, que pasó también semanas ahí teniendo que lidiar con el tema del agua. Entonces, bueno, CANTV a ponerse las pilas porque cada vez son más las denuncias en torno a esto. Y si hay alguna falla estructural hay que explicarla, claro, hay que explicarla porque la gente no está trabajando en la empresa para saber qué pasa, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, son las 9:56 de la mañana. Le agradecemos a todos esos usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo durante el día de hoy. Esperamos pues que haya sido bonito escuchar a Oscar López Rivera también por acá, por mientras tanto y por si acaso. Le agradecemos también a Carlos Gómez en los controles, a Charon Lara en la producción de este espacio y nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Sigan en sintonía, por ahí dice Iname que va a seguir la lluvia, así que tomen sus previsiones. Sigan en sintonía de la Radio del Sur y todo el mundo a la Diego Ibarra, pues en paz y en amor. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso. Déjame que te cuente, limeño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017.